Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Yes, agente de Sesión Urbana. Hoy empezamos con MC Halcón, desde Murcia Tropical, de la zona norte Posi. Seguimos siendo pobres, pero estamos bien. Seguimos siendo pobres, pero estamos bien. Se abre una puerta, otra se cierra. Somos colchones del mar que el viento se lleva por puntazos. Pasan los años, vuela el tiempo y yo esperando. A pipa pum, navaja, navajazo. Vas a sufrir sucio y vato. Recomendaciones, corrupciones, altas influencias de políticos legales. He tropezado por dos veces, no sigo andando. No tiene fin de espera, mato el tiempo con un peta. Cuando hay hambre, acudido al genio. Si tristeza, solo elementos. Estado, status, estado quieto. Yo seré mangui, vosotros siento. Llevo ya 93. Lleve. Entro con tu micrófono. Cabrero MC. Seguimos siendo pobres, pero estamos bien. Seguimos señalados, identificados. Los chicos del barrio desde que despertaron parecían tontos, nos decían abajo un caballo. Galopa al barrio. Saco así de payo gitano. Llego ya 93 meses. En Shalcon, Repúblicas que cambian armas por coca bananas. Caciques dictadores del pueblo, torturadores, sufridores. Siempre los mismos. Los que como tú y yo. Oprimidos. Ozo, martillo, capitalismo. O reyes, o del Olimpo. Conclusión, golpes de estado que ponen un solo en armas. Murieron mujeres y niños sin tener que ver nada. Habano, Juate, Chicano, Pibe, Nicaragua, Salvador. Todas pillas resisten. La contra está tonta, la pilla está tonta. Sendero luminoso para Mundo Martí. Che Guevara. Revolución sudamericana. Guerrilleros, hijos de guerrilleros. No encontraron otra solución. Vida su causa. ¡Revolución! Yehusha 93. Seguimos siendo pobres, pero estamos bien. Yehusha 93. Seguimos siendo pobres, pero estamos bien. Angel con tu de microphone. 93. Angel con tu de microphone. 93. M90, primera crew. Hip hop, killer, policías y azul. M90, primera crew. Estilo hip hop, killer, policías y azul. No tengo riqueza ni tengo poder. La calle sea libre, libre yo seré. Mis pensamientos confundidos, mis permisos cumplidos en un cajón. Ya cabrero, yo en Shalcon. Yo en Shalcon. No seré famoso ni llegaré a la fama. No vendo ni cambio, no cambiaré por nada. Yo elaboro y escribo mi propia vida. La hip hop cultura, mi pública salida. Ni nada, ni droga, ni guita, que voy a mear a dejar. Lo que en estos años a mí me ha dado el rap. Estilo de vida, o pasión adquirida en Shalcon 93. La movida, mi hip hop no engaña. Deja tus entrañas, sale desde dentro, de dentro del alma. Así lo siento, yo así lo pienso. La caña hay que llevarla dentro del Shalcon 93. Seguimos siendo pobres, pero estamos bien. Vuela el tiempo, vuela, vuela. Y vuela el tiempo. Yehusha 93. Esto es Fort Apache. Esto es Fort Apache. Desde Valencia, Fort Apache. Ey, ey, yeah. Es Fort Apache. Sí, sí, sí. Con Sophie Zu. Sí, sí. Días de compras y cinismo. Hey. Gastad malditos. Yeah. Esto solo lo arreglamos entre todos. La putada es que algunos no tenemos arreglo. Así que viendo el panorama, niño. Escucha esto, mira, dice así. Presume, y si no sabes ya cómo fingir, consume. Gastar y aparentar es vivir, en resumen. Esta es tu libertad de elegir, la chaqueta del Zara o los pantacas del Pull&Bear. Buen perfume, por los complejos, por los problemas que no asumes, para el cortejo. Eres más feo que Freddy Krueger, hasta de lejos. Y al ver cómo andas de reflejos, tío, que alguien te saque ya del túnel. Todos al mismo ritmo, con su mismo estrés. Cómo relajan las luces, cómo se lucen en el Corte Inglés. Cómo nos venden de barato en las rebajas. Cuánto nos mola ir al bareto y rajar. Cómo seducen los maniquís y el colorido del escaparate. ¿Quién coño abduce a este rebaño de primates? Debiera huir de este fantasma, labrarme un karma. Tú ponme algo de priva y gritaré ¡a las armas! Y lo peor es que no quiero escapar. Amo este mundo, de los mortales no quiero hablar. Hoy me derrumbo, viendo al guaperas chungo que va de profundo. Siempre el amor es superior al final. Y si hoy anuncian que regalan teles, todos hacer cola.

Pride, cansado de los. Todo apesta, pero es lo que hay. El modelo a seguir es un cachas con dinero y capullo. Lo mataré y dormiré una siesta encima suyo. Fluyo como el Támesis, sucio en la ciudad. Hago telequinesis con mi tesis y MCs dejan de rimar. Se afilian a los grapo, ponen bombas en los bancos. La pasma fantasma quiere cogerme, pero los atrapo. Mi exnovia me llamó Punky de mierda, pero en la cama quería que la llamara cerda. Es curioso, pero esa hipocresía me recuerda a la del gobierno que bombardea y condena la violencia. Torrente es el típico español, solo que ahora este es metrosexual y a veces pone la lavadora. Ni el PP ni el PSOE corta, ¿qué importa si nada mejora? ¿Qué importa si nada mejora? En la sede del PSOE yo haría po, po. Capitalistas genocidas merecéis po, po. Monarquías fascistas pronto po, po. Si quieres libertad grita, grita po, po. Bombala para Rajoy, venga, venga po, po. Miguel Ángel Blanco en tu nuca po, po. Banqueros sin escrúpulos yo digo po, po. Que cuidado nos dispare yo, yo. Parezco tras la enfermedad como Slim Shady. La mujer del alcalde me llama Crazy Baby. Entraré en la sede del PP con mucha dinamita. La secretaria bonita, Hassel te invita a una cita. Con el demonio, conmigo volaréis gratis. Mientras el hijo de Sam baila con unas chatis. Cualquier canción del Fari es muy gracioso. Ver a Rajoy mutilado y las mozos llamándome Cari. Que la party no pare, que la explosión no tenga fin. ¿Qué hace Esperanza Aguirre? Chupándose la paquirrín. Chin chin, brindis con whisky, han muerto 100 peperos. Zapatero se hace el afectado y luego me dice te quiero. Antifascismo puro, la moderación no cambia nada. La hija del Aznar es una monada, pero fusilada. Lástima que sea imaginación, se nos cae la baba. Lástima que sea imaginación. Se nos cae la baba. La sede del PSOE yo haría po, po. Capitalistas genocidas merecéis po, po. Monarquías fascistas pronto po, po. Si quieres libertad grita, grita po, po. Bombala para Rajoy, venga, venga po, po. Miguel Ángel Blanco en tu nuca po, po. Banqueros sin escrúpulos yo digo po, po. Que cuidado nos dispare yo, yo, yo. ¿Cuántos muertos causa vuestra política, hipócritas? Muchos más que ETA. ¿Quién son los verdaderos terroristas? Vosotros matáis a inocentes. Y ETA ha matado a muchos culpables. Bueno, y ahora vamos a Burgos con el grupo The Loke. El tema convivencia. Tu gente, ¿quién es tu gente? Hoy me siento mal de mala negra, no te aguanto suelta. Hoy me levanto fatal, la amistad es una ofensa. Mi cabeza ya no piensa, la situación se tensa. Mi mano está en tu cara, aunque de ello me arrepienta. Convivencia prima, es por lo que no te aguanto. Por lo que discutimos, por lo que te quiero tanto. Agresivos como perros, perdemos todo el encanto. Qué feas las personas que se pegan entre hermanos. Un plan que no ha salido es un diálogo negativo, vamos. No importa los motivos, discutimos, perdonamos. Así perdonados, halagados, ofendidos. Trazamos otro plan juntos, pues no somos vendidos. De lo hecho, lo vivido, pecho, lata, vas erguido. Has metido la pata con de lo que estás hundido. Antes de volar del nido, estabas confundido. No encontrabas el sentido, tus colegas ya se han ido. ¿Quién has sido tú? Nada más que un acoplao. ¿Qué has aprendido tú del rap que no te hayan soplao? Respirando el frío, suelto el vaho. Miguel Jiménez siempre ha estado dentro de mi corazón. Fuera también a mi lado, la sangre siempre tira y la cabeza se nos pira. El campe siempre aspira a ser más, no se las tira ni tampoco se les sube. Mira, guarda tu ira. Esto por mi gente, convivencia se respira. Convivencia piensa, libertando clemencia. De más allá y no tan solo la apariencia. Cada uno es como es, son villanos y héroes. Siga el que te siga por el cómo y no el quién eres. Convivencia piensa, libertando clemencia. De más allá y no tan solo la apariencia. Cada uno es como es, son villanos y héroes. Siga el que te siga por el cómo y no el quién eres. Convivo con mucha gente y me canso. Paso demasiadas horas, salgo quemado del trabajo. Un amigo pa' lo bueno y pa' lo malo. Días que te cansas de estar mal acompañado. Descanso en un local sombrío. Nos contamos las penas como dos buenos amigos. No es tan sencillo convivir con un colega. Todos sonreímos cuando no existen problemas. Corres, vuelas, con drogas te consuelas. Es iba mi clase, tío, su cara me suena. Cruzamos miradas, ni siquiera saludamos. Era un buen amigo, pero han pasado los años. Acabó la escuela, con el tiempo te distancias. Distintos amigos porque cambiar de barrio te cambia. Compañías raras, las novias hasta apartan. Somos tres colegas, tío, que ahora juntos cantan. Faltan amigos que tenía. Unos alejaron, otros son chivatos de la policía. ¿Quién diría cómo cambia la gente? 2 años que no te veo, me alegro de verte. Vente, música es lo que hago. Este es mi local y la gente con la que canto. Me encantan las cocheras y los saltos. Relleno yo los trenes, tío, como las hojas en blanco. convivencia piensa, libertando clemencia, ande más allá y no tan solo la apariencia. Cada uno es como es, son villanos y héroes. Siga el que te siga por el cómo y no el quién eres. Convivencia piensa, libertando clemencia, ande más allá y no tan solo la apariencia. Cada uno es como es, son villanos y héroes. Siga el que te siga por el cómo y no el quién eres. Mal convives, lo demuestran los portazos. Y nunca te olvides de la vida y sus abrazos. No camines solo, no, no camines solo, no. Añado, no camines mal acompañado. Mala compañía es aquel que te la pega. En cuanto pestañeas, luego dicen ser colegas. Son malas manías, en mi lugar tú qué harías. Anda, andaría, serían pa' ti buenos días. No levanto de la cama, si alguien me llama, diles que ya me fui, que volveré, que yo no huí. No quiero oír e ir ande la gente ruin. Convivencia sin paciencia tiene cerca el fin. Insultos y juntos, cada cual se cree más culto. Yo soy escultor, de la vida social me oculto. Lucho por lo justo, por lo limpio, no corrupto. Si no te preocupa, yo lo noto en tu producto. Viviría siete vidas por verte seguidas. Quién sabe quién aguanta quién en penas y alegrías. Convivencia agria, otras veces sangría. Y si ya sangra, piensa, mereces vida sombría. Compis del trabajo, amigos, la familia. Más de la mitad que mires tienen altibajos. Todos seres humanos nos topamos algún día con situaciones de decir todo se va al carajo. Convivencia piensa, libertando clemencia, ande más allá y no tan solo la apariencia. Cada uno es como es, son villanos y héroes. Siga el que te siga por el cómo y no el quién eres. Convivencia piensa, libertando clemencia, ande más allá y no tan solo la apariencia. Cada uno es como es, son villanos y héroes. Siga el que te siga por el cómo y no el quién eres. Convivencia piensa, libertando clemencia, ande más allá y no tan solo la apariencia. Cada uno es como es, son villanos y héroes. Siga el que te siga por el cómo y no el quién eres. Convivencia piensa, libertando clemencia, ande más allá y no tan solo la apariencia. Cada uno es como es, son villanos y héroes. Siga el que te siga por el cómo y no el quién eres. Convivencia piensa, libertando clemencia, ande más allá y no tan solo la apariencia. Cada uno es como es, son villanos y héroes. Siga el que te siga por el cómo y no el quién eres. Y ahora desde Madrid, La Boca. Su manqueta, las misas. Ay, santa cartera, santa cartera, santa cartera. Sálvanos, sálvanos, sálvanos, sálvanos. Líbranos del mal a fuerza, líbranos de billete. Santa cartera, santa cartera. Soy la voz de tu cartera, un agujero en la chistera. Soy la papelera en base más monísima y sin más te verás tan ideal. Soy la cloaca la que va a parar tu estampa sin par. Soy la resaca que arrastra lo que gastas en secar tu mar. Soy la fascia de la fantasía de tu ansiedad. Soy la estaca que nos salva Drácula, pero mola un puñado empuñar. Voracidad, velocidad, fundiendo pasta. Soy la trampa de comprar lo ulti, pero nunca basta. Solo soy tu Edén de plasma, un puti fantasma. Surto de insatisfacción en carnes la calzada. Soy el truco que te atrapa con la magia de la credit card. Soy la máscara de plexiglass. Soy la cáscara de plástico que envuelve vacuidad en tu ciudad. Todo está en venta y si no corres reza. Prisa manda y con la visa se maquilla tristeza. Tontos lucen carrera, pocos rompen la media. Quien más crece es con alzas. Hoy se puja hasta por compañía. ¿Comprarías mi caspa? Seguro, soy lo más. Creo que esperas escapar vía fama. Ah, bueno, solo fan, pues entonces por detrás pescao. No me escamas, sé de qué vas. Tras la espera solo encontrarás pecera desaguando tu raspa. Elige ciudad, elige tu libro, tu canción, tu café. Motor y somier, desporto chaqué. ¿Quién elige a quién? Bailan con tu culo, los spots claqué. La cantidad por calidad, la coartada por identidad. La moneda fue rodando hasta la fosa séptica. Es mi imán, ven sin más. Mi técnica es magnética, necesita tu soledad famélica. Soy tu caca dando ganas de manjar. Soy tu ajuar de abejas amables, donde pica no vas a rascar. Y ayer comiste enjambre, soy yo, te habla tu hambre. Disuelvo la distancia entre el ser y la nada. Alineo tu ensalada mental. Mi sueldo es la justicia de la saciedad vedada. Tú no tienes nada y yo tengo, tengo, tengo, tengo tu palabra. Abra cadabra y como el culo al gas. Se abre mi labia, soy la larva del mal. Labro libertad fantástica. No sobra el maxilar al masticar mis máximas. Si estás sin pan, si tienes hambre de triunfar, si tienes ganas de más gangas, yo estiraré tu faz. Tu boca abierta, cara larga. Vasca la barbaridad de mis barrabasadas y verás que hablo verdad. soy la voz de tu cartera. No temas, te vas a cagar. Mi boca apunta maneras, apunta de cuchillo, te apunta como un grillo. Al fondo un niño en el teatro tiembla. Ese eres tu campeón. Ocultas que olvidas la letra, disimulas que te aprieta. Se te está escurriendo la canción, buscando en tu memoria un talón. Eso amarillo oscuro ahora es tu pantalón. Tranquilo, soy un cerdo lazarillo, te pongo en acción. Mi lengua suda y soba tus bolsillos. Te vendo un anillo pa'l frenillo. Estiro y te sirvo un balcón. Te llevo una escalera al fondo del pasillo. Tras la puerta vas a ver el brillo de la gran función. Y yo vengo a enseñarte que hay rastros de vivos, que hay restos de humanos, de hermanos en tránsito. Sin ton ni son, lo reconocerás porque de su piel cuelgan plásticos. Portan en seres en serie que son fantásticos. Han moldeado sus vidas en formatos prácticos, básicos. Van sin luz, turistas de su identidad sin voz. Gordos con ojos rojos pequeños quieren ver el mar. Mocosos con sueño, naufragando de portal en portal. Tienen hambre de fantasmas, de fans de fama, de farlopa y farsa. Son carpantas de la novedad, se atragantan con el drag one. Empacho de fashion y champán, lo pasan con Fanta y exhalan calamares, caramelos, cantidad de caca. Yo me limpio el culo en sus pancartas, luego acudir a la NASA a examinar mi sábana santa. Qué pudor, joder, si solo es puta gasa. Solo soy la voz de tanto ansia. Lo importante está en la parte de fuera, pero las marcas no esculpen producto, lo esculpen niños en Nepal. El conducto hacia lo alto es un eructo, es un orgasmo. Sin basura no hay cultura, tu orificio asegura susura. ¿Crees acentuar tu hechura? Los que anuncian te ponen la tilde, te meten cintura tu tele. Está bien, todo entretiene, mas si quieres entender invierte el orden, my friend. Empieza por el culo pa' entender al fraile, y huélete los pies si buscas las musas del baile. Dale, rula el billete, rula el billete, rula el billete. Y seguimos en Madrid con un miembro de la OZM, el Guasón. El Guasón está. El Guasón está. El Guasón está. ¿Ves lo que esto es realismo del underground? La positiva musicalidad contra la confusión de este man. Medicina contra la ansiedad. Para que puedas pensar sin Sam, severo tendrás que pensar, luego actuar. Para derrotar, esmerarte aún más. Para no mancharte, mantenerte original. Para no perderte, seguir y estar. Para que puedas estar sin confusión y en el Edén encuentres tu justo go. Bailes el baile fuerte del sensei Sayon. Puesto que sientes, intentes romper el off y tu galón encuentres tras el telón. Pues hoy estoy y lucho contra confusión. Mañana voy sin fusco y busco mi guando. Contra tu ansiedad, para que puedas pensar sin Sam, severo tendrás que pensar, luego actuar. Para derrotar, esmerarte aún más. Para no mancharte, mantenerte original. Ya que hora es de aclararlo bien, ya que confusión se hace único dueño y rey de la pasión que se esconde tras el Edén. Aquí el manifiesto cargo y organizo el 100%, siempre en pos del más, junto a la Occiden. Preparo el plan con crema, mostrando otra game. Y ya que inspiración llega, resurge el Guasón next. Para recordarte que la confusión del estado del sistema, como el dinero, moda o clases o drogas, hay que pasársela por el forro de los huevos y caminar libremente por el sistema. Guasón está, Guasón está, Guasón está. vamos a Alicante. Con un tema del Iconi del 8. Producido por el 8. Y grabado en casa de la abuela. Por DPK Producciones. DPK. No sé por qué decir que predicir no está en mi lista. No voy de artista, traigo otros puntos de vista. Te voy dando pistas, vivo una vida estricta, buscando la pista más recóndita. Rimas cónicas, por rimas más perfectas una espera. Nunca importa la espera, escucha y calla, no voy de estratega. Llevo vacía la cartera, representando a la cantera. Por el KCN, en el muro y en el andén. Cuidado por donde anden, soy novato, pero sensato. De niño gesta mierda ciento, tomen asiento. Siempre acierto, porque hablo con conocimiento. No miento, pues cuento mi realidad, que es la tuya a la vez, pero distinta en la rutina. Unos compran cocaína, otros no tienen para comida. Aunque vivamos en Europa, algunos en invierno no se arropan, no brindan con copas. Mi rima es la más loca, y allí donde se cuela, todos los copas flotan pompas. Tengo amigos y enemigos, y ninguno influirá en mi camino. Con mi canino llegaré a mi destino más recóndito. Todos tenemos un principio y un final, y un sueño, y digno soy de hacerlo realidad. En esta vida en la que se marchó, la que vendrán, conmigo no podrán. Formo parte de la resistencia, utilizando la conciencia. Ponemos al gobierno en evidencia, esta es mi tendencia. A palabras necias, oídos sordos, pero solo se enriquecen, peces gordos. Ya zarpa este buque, todos a bordo, sin acuerdo y sin razón. Dame una explicación, que sea sensata, para definir la sensación que me arrebata la razón. Cuando veo que se mata, por ideales insensatos, que dejen de asociarse víctimas con arrebato. Que este planeta ya no despierta, paremos esa bomba de reloj que ya está puesta. A ver quién tiene huevos a desconectar la clavija correcta. Lo único que está claro es que esto peta, revienta. Todo mal, calentamiento global, contaminación ambiental. Al gobierno le da igual, no lo pueden arreglar. Tira stones con Den Haag, no saben dónde están las soluciones al problema. Nos quema este tema como en agosto la arena. Como a la lengua la cena, como a tus ojos la pena. Te quema, pero no frena. Avanza la matanza y no se iguala la balanza. Lanza tus lanzas, con un poco de suerte los alcanzas y recibes alabanza. Vive con templanza y únete a la resistencia, es por tu supervivencia. Deja de pensar en qué es lo malo y qué es lo bueno, clavando el dedo en ojo ajeno. A que no tienen huevos a emitir el CGI. La verdad es solo un juego al que no quieren que juguemos. ¿Acaso no lo veis? A que no tienen huevos a emitir el CGI cada domingo. Ya no distingo, todos están en crisis, pero siempre está lleno el bingo. Yo todavía no cobré, vengo de familia pobre, por eso zozobré en la sociedad. Siempre quise ir a la universidad, pero qué más da, me tocó pringar. Crecimos pensando que el dinero da la felicidad. Y esa de PKI. Bueno, ya nos despedimos, gente. Ya sabéis, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, a dpkproducciones@myspace.com. Os dejo con esta instrumental del 8. Alicante. DPK.